Un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar. Un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar. Lo compré en el año 30, hoy estamos al 60, y al cabo de tantos años, cualquier cosa le hace dar. Y por eso no camina, aunque le eche gasolina, mira, dale vitamina, oye. A ver si camina. Un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar. Un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar. Con mi carro y con mi novia yo salí a vacilar, y en el preciso momento el motor no quiso andar. Y por eso no camina, aunque le eche gasolina, mira, dale vitamina, oye, a ver si así camina. Ya está caminando mi carro sin tenerlo que empujar, ya está caminando mi carro y ahora vamos a gozar. Ya está caminando mi carro sin tenerlo que empujar, ya está caminando mi carro y ahora vamos a gozar. Caminando mi carro y ahora vamos a gozar.